Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Hoy hablaremos de economía social y solidaria. Si lo sientes necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular preguntas. O bien, piensa otras maneras en las que puedas contar a otras personas lo que aprenderás. En este ejercicio contaremos con la participación de Jairo Márquez, quien ha dedicado 30 años de su vida al aprendizaje y enseñanza de temas de economía social y solidaria. Jairo ha acompañado procesos de asesorías a varias organizaciones cooperativas en Colombia, y gracias a esto ha podido conocer 20 cooperativas conformadas por personas en proceso de reincorporación. Antes de dar una definición formal de la economía social y solidaria, detengámonos en el concepto de solidaridad. Partamos del hecho de que como seres humanos no podemos prescindir de las relaciones con otras y otros. Preferimos vivir acompañados de familiares, amistades y redes de apoyo para cumplir sueños individuales o compartidos o sostenernos en momentos difíciles. En ese sentido, la solidaridad es un interés compartido por el bienestar de todas y todos que se materializa en la juntanza formal o informal, la adquisición de responsabilidades comunes y la planeación conjunta. Se trata de que la solidaridad esté incorporada en la economía y en todas las actividades de los seres humanos. Que la solidaridad se convierta en una forma de pensar, de hacer, de vivir. Se basa en una cosa tan sencilla que hacemos todos los días, pero que tenemos que volver consciente. ¿Cuál es? La ayuda mutua. Ningún ser humano puede hacer sin los demás seres humanos. Todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos en relación con otras personas. Siempre. Todo lo que hacemos lo hacemos en relación con otras personas. Y como dice un filósofo español que también está vivo, Fernando Savater, si todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con los demás, ¿por qué no lo hacemos consciente y lo hacemos por las buenas? Asumamos que la solidaridad puede ser un valor y una práctica transversal a todos los aspectos de la vida humana. Y en ese sentido, escuchemos qué es la economía social y solidaria en voz de Jairo. Que no se trata de que hagamos solidaridad con los que quedan aporreados por la economía. Es que fueron varios al mercado, a uno les fue bien y a otro les fue mal, entonces con los que les fue mal y quedaron más pobres o vendieron menos, hagamos solidaridad. No se trata de eso. La economía social y solidaria es aquella, como dijimos antes, que pone primero al ser humano, a las familias, a las personas, su trabajo, su forma de producir riqueza, su forma de satisfacer necesidades. No pone primero ni prioriza la acumulación económica, el dinero. No, primero es el ser humano, el trabajo, el buen uso y el respeto de los recursos naturales, la responsabilidad ambiental. Entendamos entonces que la suma de lo que ponemos, la suma de lo que hacemos, la suma de lo que damos, la suma de nuestro trabajo, la ayuda mutua, son los factores que ayudan a que el resultado sea benéfico para todos, porque cuando la organización cumple con su propósito compartido, el objetivo que es común a todas las personas asociadas, se satisface el objetivo y la expectativa y la necesidad de cada persona individual y de cada familia. Con esta primera definición, tal vez ya tengamos pistas respecto a las diferencias entre la economía tradicional y la economía social y solidaria. Sin embargo, profundicemos al respecto. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las organizaciones de economía solidaria, entre la economía social y la llamada economía tradicional o capitalista? Son unas diferencias fundamentales. En la economía capitalista lo que se privilegia es el dinero, el capital, la acumulación, la ganancia. Incluso eso hace que quienes están interesados en ello opten, claro, con toda su razón, hay que respetar también eso, por las sociedades comerciales en las cuales la ganancia es el objetivo fundamental. Justamente, estas sociedades comerciales como bancos o empresas determinan la participación y las ganancias de sus accionistas de acuerdo al valor de sus inversiones. Lo que hacen es que la participación de las personas no sea lo fundamental, o participan de acuerdo con el capital que aporten. Por ejemplo, en una cooperativa, sin importar el capital, los aportes sociales que tenga una persona, tiene un voto. En una sociedad capitalista, comercial, tradicional, una persona tiene tantos votos como acciones tenga. Cuando se habló, por ejemplo, de la democratización del grupo Aval, ¿va a tener la ciudadanía la posibilidad de comprar acciones? ¡Claro! Hay más de 40 mil accionistas, ya deben ser muchos más, que tienen acciones del grupo Aval. Pero resulta que hay una persona o una familia que tiene más del 90% de las acciones. En la sociedad capitalista, en la sociedad comercial, está permitido, y ese es el objetivo, el ánimo de lucro individual. Se pueden enriquecer uno, dos o tres a costa de los demás, a costa de los trabajadores, a costa de los empleados, a costa de manejar a los políticos que toman las decisiones, a costa de la contratación pública, a costa de poderle pagar a los legisladores que hacen leyes a favor del gran poder económico, etcétera, etcétera. Otra de las diferencias se relaciona con el acceso al trabajo. Escuchemos. En la organización de corte convencional tradicional capitalista, el derecho al trabajo depende de la necesidad de la organización y la decisión del dueño o de la mayoría. No es un derecho, contratan personas de acuerdo con la necesidad, no se les paga de acuerdo con lo que hacen y producen. De ahí ese cuento del salario mínimo y el manejo de la explotación económica, social, de conocimiento, de trabajo, de mano de obra. En cambio, en nuestras organizaciones cooperativas, en la economía social solidaria, podemos, debemos manejar distinto el tema de las relaciones de trabajo. Muchas veces en nuestras cooperativas lo que tenemos que hacer al principio para poder sacarlas adelante es trabajo voluntario, trabajo solidario, trabajar sin ganar plata. Cuando la organización se fortalece, puede generar trabajo para muchas personas y empezar a construir en justicia, en equidad y en solidaridad buenos ingresos para las personas que son al mismo tiempo dueñas de la organización cooperativa. Ahora, cuando hablamos de utilidades y excedentes, los escenarios de la economía tradicional y los de la economía social y solidaria también son distintos. ¿Qué se hace con las utilidades? La utilidad de la empresa capitalista es para repartir dividendos, para repartir utilidades, para seguir acumulando, para enriquecer a los dueños de la mayoría de las acciones. La utilidad o el excedente de la organización cooperativa se tiene que reinvertir siempre en beneficio de las personas asociadas y de la comunidad. Pero bueno, salió la ley 79 de cooperativas en el año 90, en el año 88, y quedó escrito ahí, en esa ley, lo que hoy también escribimos en el estatuto. Que cuando en la cooperativa hay excedentes o utilidades, llevamos un porcentaje, el 20%, al fondo de educación. Un porcentaje, el 20%, a una reserva para proteger el capital, para crecer el patrimonio y proteger los aportes sociales de todas las personas asociadas. Llevamos un 10%, debía ser mayor, pero es un 10% como quedó en la ley, a un fondo de solidaridad para que tengamos recursos que permitan apoyar, asistir, acompañar con solidaridad y bienestar a las personas asociadas y a la comunidad. Nos toca pagar un 20% de impuestos y queda una parte, que es un 30%, que siempre le preguntamos a las asambleas, cada año, la asamblea ordinaria, ¿qué queremos hacer con ese resto? Y tenemos que hacer algo que beneficie a todas las personas asociadas. Finalmente, al hablar de las cooperativas, Jairo resalta una diferencia importante entre cómo se da la participación y cómo se reparten los beneficios. Somos igualitarios en la participación en tanto cada persona asociada tiene un voto en las decisiones. Y somos equitativos en los beneficios porque cuando tenemos fondos sociales, puede que a todos no nos toque lo mismo. Entonces, si una persona asociada y sus hijos están allí, tiene tres hijos en la escuela, le tocan tres paquetes escolares. Si una persona asociada tiene apenas un hijo en la escuela, le toca un solo paquete escolar. Y eso no es generar desigualdad, eso es equidad, porque se da a cada cual según su necesidad. Después de escuchar a Jairo Márquez y sus reflexiones sobre la economía social y solidaria, pueden surgir más inquietudes que certezas. Y está bien, porque ¿qué conocimiento no se construye colectivamente? Anota tus preguntas y llévalas a nuestra próxima sesión del diplomado.